No temas, amada mía. Aún en la distancia, mis pensamientos se iluminan por tu amor. Sendero de luz, amor. Sendero de luz, amor. Tú eres mis ojos, luz, amor. Cuando tú estás en mis sueños, cuando tú estás en mi corazón, cuando las estrellas, aún en oscuridad, iluminen con tu alma la eternidad. Son tus ojos mi sendero, mi amor. Sendero, luz, universo, sol. Siempre mis pensamientos brillan en tu corazón. Tus latidos es mi luz de mi alma. Sendero de luz, amor. Sendero de luz, amor. Tú eres mis ojos, luz, amor. Cuando tú estás en mis sueños, cuando tú estás en mi corazón, cuando las estrellas aún en la oscuridad iluminen el sol, ay, amor, amor, amor, ojos. Sendero de luz, amor. Sendero de luz, amor. Tú eres mis ojos, la luz del amor. Cuando tú estás en mis sueños, cuando tú estás en mi corazón, no temas, no temas. Ah.